quiero ver a todas las manos arriba. Todos con las manos arriba quiero ver. Todos bailan cuando muestran necesidad. Están bien, bien, bien. Buena y no para.